Argentina. ¡Feliz 2005! Las campanadas anuncian el fin de año y es en estos últimos momentos del 2010 cuando volvemos con nuestros chicos de Normas. Zardita. Y Charco, cuando ya estaba muerto, salió corriendo y... Zardita, seguro que esta es una historia para contar ahora en la cena de Nochevieja. Que sí, papá, ya verás, que es muy graciosa. Bob. Y quería desearos a todos una feliz Navidad. ¿Qué es Navidad? Bob, hijo, ya hemos hablado de esto. ¿Qué es hablar? Randy. Pero a ver, ¿cómo puede ser que Tim Burton y Seth MacFarlane suenen tan parecido? Papá, no podemos celebrar Nochevieja como las familias normales. Y ya mejor que no hablemos de James Cameron y Peter Jackson, porque no te podían salir peor. Y Freddy. Nochevieja por la noche en mi casa y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. Mi madre. Freddy, hijo, me preocupas. Mi padre. Freddy, tienes que dejar de ver a estos amigos tuyos. Son una mala influencia. Y mi hermano mayor. Papá, ¿has llamado ya a los del psiquiátrico? Todas las cenas familiares igual. Y en la Nochevieja de hoy tendremos el rico pavo de mamá, langostinos y turrón del duro. Además, hablaremos de las profecías para el 2011. Repasaremos un disco indigno de ser nombrado y veremos qué tal pegamos en otros podcasts y programas. Esto es Normas de Equivocación, especial Año Nuevo. Normas de Equivocación, como puedas. El primer podcast de mierda. Hola, soy Randy. Y yo, Jardita. Y yo, Bob. Yo, Freddy. Bueno, pero es que a vosotros nadie os ha preguntado. Retards, que sois una panda de retards. Anda, Bob, haz algo útil y lee la sinopsis de la peli de hoy. Bueno, hoy tenemos Soy puta y mi coño lo disfruta, la película porno de Carmen de Mairena. Lo que es sinopsis tampoco tiene mucha sinopsis. Yo esta vez me la he visto en el VLC a por 40. Pues yo 80, así que vamos a votarla. Pero yo la he visto un par de veces y tengo muchas escenas graciosas aquí apuntadas. A callar, retard, que parece Ramón Rey. ¿Ramón Rey? ¡Ramón Rey! Bueno, yo la voto con dos de Keva y un Sune. Anda, cualquier día te lo follas, ¿eh? ¡Gay! ¡Que eres un gay! Sí, ¿qué pasa? ¡Le quiero! Bueno, ¿y la semana que viene qué tenemos? Pues tenemos otra la película. Pues ala, adiós. Tío, yo creo que cada vez vamos más rápido con esto de hacer un micropodcast. Al final ni vamos a hacer programa. ¿Para esto me veo la película? ¿Desde cuándo vemos la película? En la puerta del sol, como el año que fue... Otra vez. 20 de diciembre. Freddy. 21 de diciembre. Freddy. ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy haciéndome un calendario personal de 2011 para estar preparado para el futuro. A ver, mi 2011 termina el 23 de diciembre. ¿Qué quieres decir que llega el fin del mundo? ¿Qué? No. Es que lo estaba apuntando en una servilleta y me he quedado sin espacio. Bastante que has conseguido escribir 357 días. De todas maneras, nuestro fin puede estar próximo, porque eso es lo que dice Webbot. ¿Web qué? Un programa de internet que predice futuros eventos traqueando las palabras claves metidas en la web y que ha predicho todo tipo de extrañas profecías concernientes a 2011 y lo que queda de 2010. Pero si quedan 12 minutos de 2010, si estamos en Nochevieja. ¡A callar! Webbot se dedica a acojonarnos sobre el fin del mundo. De hecho, en 2001 dijo que un acontecimiento horrible sucedería en los próximos 90 días, y fue justo antes del 11S. Hombre, y si no hubiera sido el 11S, hubiera sido un conflicto bélico en Oriente, un hombre bomba o una peli nueva de Flippy. No te lo creas si no quieres, pero he aquí algunas de las profecías que Webbot hizo para 2010. El 8 de julio, supuestamente, se creó el lenguaje de tensión. ¡El lenguaje de tensión! ¡No! Chan-chan. A película thriller mala. El lenguaje de tensión con Kevin Spacey. La tensión es insoportable. El cual nos llevó a los terribles acontecimientos del 11 de noviembre. ¡No, no! ¡El 11 de noviembre! ¿Recuerdas el 11 de noviembre? Sí. ¿Qué día tan horrible que pasó? ¡Abrió un Taco Bell en Madrid! ¡No! Dímelo, Freddy, que no sé qué pasó. Pues si no se enteré, se empezó la Tercera Guerra Mundial. ¡No! Espera un momento, ¿qué? Hostia, así que el champiñón en el cielo era eso. Cago en la leche, por no leer los periódicos, ¿qué pasa? ¿Y entre quién fue? ¿Entre España y...? El mundo. España y Portugal. Entre Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona. Andorra y el Vaticano, fue una cosa muy... Ya hemos mostrado la validez absoluta del webbot, entonces, ¿no? El webbot tiene toda razón. Yo, a Tercera Guerra Mundial, estamos ahora en un zulo haciendo el programa. Somos como los judíos, ¿no? Pero webbot indica que 3 presidentes importantes van a morir a punto de terminar el 2010. En los próximos 12 minutos. No sé, se tragantarán con una gamba o algo. Zapatero, cuidado, por favor. Si nos está escuchando, sé que sabemos que no. Obama, cuidado, el brócoli es malo, no lo coma. Obama, güey. ¿Valen los expresidentes también? No, presidentes. No, Aznar, joder. No es la única profecía terrible. Y es que en 2010... un terrible accidente ecológico acabará con buena parte de la vida en el mar. ¡No! Joder, que 12 minutos más intenso. Va a pasar de todo. Tiene una guerra mundial, 3 presidentes muertos y no vida en el mar. Esto va a ser de evento. Bueno, el vertido de petróleo en el Golfo de México podría medio colar aquí, ¿no? Sí, pero ha acabado con buena parte de la vida en el mar. ¿Ya no hay tiburones ni sardinas? Igual justo en esa parte, ¿no? Ahora vamos a comer solamente bistec. ¡Jo, qué pena! ¡Qué mal! Bueno, en esa parte no es que yo me refería a una zona muy centralizada. Bueno, la profecía es cierta. Ya no hay patos en los estanques. Es más, un tío tiró una bolsa de patatas al mar. Seguro que un animal murió por ello. Está destrozando las especies marinas. Pero no solo eso. En 2010 hemos tenido contacto con extraterrestres, si nos fiamos de sus profecías hechas en 2009. Pero no solo de Webbot vive el hombre. Porque no olvidemos que también hay videntes anónimos en Internet que nos deslumbran con sus respuestas, por ejemplo. Una profecía dice que España tendrá un nuevo rey en 2010. Zapatero, el rey. ¿Va a morir el rey también? Estos 12 minutos. Todos los años yo digo, este año es el año en que va a morir el rey. Esto es lo que dice. Haz una profecía. Y Sara Montiel también. Este año muere Sara Montiel, pero no. Especial Nochevieja. Harry te hace una profecía sobre eventos futuros. Síganos el año que viene para saber más. Si se cumple, me acojonaré. Dicen que bueno, que efectivamente Juan Carlos se fallece y asciende Felipe, quien reina por 7 años. Ni uno más, ni uno menos. Solo va a vivir 7 años más Felipe. No, pues a lo mejor. Lleva la Tercera República. No, es que luego el apocalipsis zombie, ¿vale? No, la Tercera Guerra Mundial, igual. Yo, en el año 2017, soy Felipe y estaría acojonado en caso de subir al trono en 2010. Yo no digo más, ¿eh? Realmente, porque esto además suena muy fiable. No es como que lo vamos a encontrar en un foro perdido en internet. Esto es totalmente cierto, amigos. Por supuesto. Y bueno, también aquí hay una profecía concerniente a este pasado verano que dice que Holanda, estos no conocían al Pulpo Paul, ganará el Mundial de Sudáfrica. Hombre, a ver. No, llegó a la final. Las cosas como son. Poner España hubiera sido estúpido. O sea, ¿quién se iba a imaginar que iba a ganar España? ¿El Pulpo Paul? Ya vale, al parte del Pulpo Paul, que es mejor que Rapel y toda esta gente. Hostia, y si le poníamos al Pulpo Paul dos hojitas, una con una profecía, otra con otra, ¿sería profético? Le ponemos una foto con el rey Juan Carlos y otra con Felipe. ¿Quién va a reinar el año que viene? Otra con el número 7 y otra con el número 8. A ver cuántos años está Felipe, ¿no? Así se han hecho. No, más de 8, imposible, ¿no? No puede estar. Bueno, y otra profecía indica que seguirán cayendo aviones en 2010. Como en 2009, 2008. Hombre, tampoco hay tantos aviones. No. Es como otra que han caído, que es lo más grave. Claro, es que sí. Un accidente de aviación tiene que haber habido. Los aviones caen, sí, pero es que es muy absurdo. Como, ¿habrá guerras? Ya. Espera, ¿habrá guerras? Esto es ir sobre seguro, ¿eh? Tío. La Cuarta Guerra Mundial, ya. La cuarta, claro, hemos tenido la tercera, ¿no? Claro. Y la cuarta, enero. Joder. Pero la tercera y la segunda, pues, ¿cuál ha sido más dura? Es la guerra del futuro, es una guerra que no te das cuenta. No había provisiones. El otro día fue al Corte Inglés, quería un DVD y no les quedaban. Coño, lo he vinculado. La guerra contra Wikileaks. Es la forma. Dios mío. Yo el otro día fui por un chicle de menta y me lo dieron de clorofila. Esto es la Tercera Guerra Mundial. Ya no les queda provisiones, te están engañando. Y, amigos, la Biblia parece indicarnos cuándo va a pasar el fin del mundo. La Biblia es fiable. ¡Mañana! ¿Cuándo? O eso nos dicen desde una secta. Las sectas son muy fiables, las sectas. Atentos porque tiene todo el sentido del mundo. En 1948 nació Israel. ¿Sí? Y en la Biblia pone que no pasará una generación hasta que el mundo termine. Una generación son 70 años, según el Salmo 90, 2.10, por lo que el mundo debería acabar en 2018, ¿no? Pues no. Porque hay que restarle 7 años que son de Israel. Su semana 70, angustia de Jacob. ¿Qué? ¿La angustia del personaje de Lost? Sí, sí, la... No, no le gustó el final. No le gustó el final. No existe un Jacobo en realidad. No. No. Claro. ¿Quién quiere A ver, el fin del mundo, en resumidas cuentas, va a ser en 2011. Pero no iba a ser en 2012, el cataclismo maya este. Pero Iker dijo que iba a ser en 2009, luego en 2010, luego en 2011. Tú vas diciendo todos los años, 2010, 11, 12, 13, 14, y se acaba, tío, te lo juro. En normas de educación vamos a hacer una profecía. En 2011, en adelante, el mundo acabará. Tío, tan osado. Yo, no sé vosotros, yo me voy a comprar un refugio antinuclear, porque si la Biblia dice, o una secta dice, más bien, que en 2011 se acaba el mundo, es que vamos. Yo me creo todo lo que dicen las sectas. No sé si sabéis, yo soy cienciólogo y lo que dice Ron Hubbard y derivados va a misa. Bueno, no va a misa, va a la secta. La secta. Y ya que hablamos de 2011, según Webbot, en abril de 2011 saldrá a la luz pública desde una aldea un niño con tres ojos. No vayamos ahí, por favor. El tercero en la frente, hay que decir. No, ¿dónde os estáis imaginando? Tienes cuatro ojos. ¿Y si lleva gafas? ¿Unas gafas triples? ¡Seis ojos! ¡Ja, ja, ja! Esta profecía no hace referencia al niño. Esta profecía hace referencia a la revolución en la fabricación de gafas. El diseño revolucionario para tener el cristal arriba y... O si no, para ponerse las lentillas, qué coñazo, ¿no? Tres lentillas ahí. ¿Cómo Webbot ha deducido que van a hacer un niño con tres ojos? ¿Vale caché las cosas de internet? ¿Tanta gente habla de niños con tres ojos para deducir que está ya cerca de nacer uno? Acá había un pequeño fallo. No era Webbot, era otra profecía que igualmente viene de la red, así que le he todo lo mismo. Y acojonaos, porque esto es nuevo. En 2011 habrá quiebra económico y monetario internacional. ¿Qué? Caos, desempleo, hambre, manifestaciones violentas, represión policial brutal, rebeliones, revolución, partidos de izquierda tomando el control. ¡No! Bueno, ¡nunca! Bueno, esto es inaudito, ¿eh? Partidos de izquierda en el control, joder. ¡Malditos comunistas! ¡Vamos a por ellos, chicos! Además de persecuciones a la iglesia cristiana, conflictos armados, atentados atómicos a Nueva York, un accidente en transbordador y microorganismos recolectados en el espacio. Al final se les ha ido la olla un poco. Sí, todo lo que decían pues tenía sentido, ¿no? Represión policial, rebeliones... Partidos de izquierda tomando control donde cuadra. Eso más surrealista todavía. Que va a ganar el PSOE las próximas elecciones. No importa lo que digan las encuestas, amigos. ¿El PSOE de izquierda? Vale. Izquierda Unida ganará las elecciones. Yo qué sé, dejadme en paz. De todas formas, me fascina el atentado atómico en Nueva York. O sea, de todas las profecías que son cosas que se repiten todos los años, cuelan atentado atómico en Nueva York. Habrá hambre. Manifestaciones violentas, joder. Hay que ser un genio, ¿eh? ¿Qué será el próximo? Paro. Habrá paro también. No, ponía crisis, desempleo, ¿no? Sí. Desempleo, vale. Joder. Va a hablar de desempleo también, cabrón. Y va a haber una revolución. ¿Dónde? ¿Cómo? Nadie lo sabe. Va a haber una revolución. Va a ser lo que suceda después de la Tercera Guerra Mundial. ¡Ah! No, cuando yo dije un acontecimiento que alteraría los hechos de la naturaleza histórica, me refería solo a la sección norte de ese país recóndito en una esquina de Asia que nadie conoce. Y además, va a haber un accidente en transbordador. Que puede ser un accidente dentro del transbordador. No sé, un astronauta se tuerce un pie o... O que se caiga un transbordador. O se olvida de darle al botón de gravedad cuando mea y se le va para arriba. Ah, ya ves qué asco, no sé. Está caducado y tal. ¡Oh, Dios mío, accidente profético! Bueno, además, anuncian que el tercer anticristo... Que llega el tercer anticristo, no sé dónde estaba el primero y el segundo, dicen que el primero es Napoleón o algo así, en fin, no sé. El tercer anticristo será un líder ruso que algunos hipotetizan que será Vladimir Sirinovsky. Hombre, y ya te sabes el nombre y todo. Vladimir Sirinovsky es el líder este pseudofascista ruso. ¿Y el segundo quién fue? Nietzsche. Pues el susodicho, tenemos índices de que el susodicho Sirinovsky va a ser el tercer anticristo, tales como que se presentó en las elecciones de 1992, esto lo he buscado yo en internet, porque soy culto. Se presentaron las elecciones en 1990. Si fueras culto no lo habrías buscado en internet. También lo sabrías. Bueno, tengo conocimiento, eso es lo que importa. No, lo tiene internet, no tú. 1991 se presentó ofreciendo, atención, vodka gratis para todo el mundo. Yo le votaría. Y no ganó. Luego decidió, voy a replantear mi estrategia. En 2008 se presentó anunciando un estado policial en Rusia. Ah, bueno. ya que no queréis cosas buenas, pues vamos a joderlo, joder. Este hombre es el tercer anticristo, según. Tampoco ganó, ¿verdad? ¿Cómo lo ha salido? No, ¿tú no votarías en estado policial? Pues ya solo nos queda decir la última gran profecía. Atención, normas de equivocación volverán en 2011. ¡Bien! ¿Cómo que no? Bueno, eso habrá que verlo. ¡Oh! Bueno, ya, ¿nos vas a matar a todos o qué? En cada generación surgen cuatro payasos sin puta gracia y mentes vergonzosas. Son los encargados de cumplir los retos más exigentes y de ser ignorados en la podcastfera. Hablamos de los elegidos. Llega el podcast menos esperado, Normas de Slayers. más a Normas de Slayers. Un saludo de Jardita. Es un placer acompañaros en un programa en el que vamos a tener Factor Palote, a Hannah Montana, unas MILF muy sabrosas y a nuestro querido Michael Chiklis. Pero para ello tengo que saludar al resto de Slayers. Bob, de Economía y Tipos de Interés Variables.com. Hola, Bob. Hola, Jardita. Hola, Slayers. Randy, de TíasBuenas.com. Hola, Randy. Hola, chicas. Hoy vengo con la estaca arrugada. Me matas, Randy, de verdad, qué genial. Ay, también tenemos a Freddy del Flickr de cajas de cartón arrugadas. Hola, Freddy. Hola, Slayers. El otro día estuve mirando la IMDb y resulta que no salgo. ¡Ah! Casi mejor, porque así no sales en el mismo sitio que Suki. ¡Ripiluca azul! Pues vamos con Suki o sin ella, mejor sin ella, a entrar directamente en noticias. ¿Os gustan los villancicos? ¡Sí! ¿Os gustan los derechos humanos? Pues hemos encontrado un disco que junta a los dos de una manera preciosa. Su nombre, Nuestros Derechos por un Mundo Feliz. Y está interpretado por los Niños Cantores de Prado. Vamos a escucharlo. ¡Qué música más bonita, de repente! Espérate. Los niños merecemos... Soy un niño protegido. ¿Y tú? ¡No! Jódete, no estás protegido como yo. Pero una cosa, lo podéis ir parando, ¿no? Porque sí. Igual. Dale al pause. En vez de bajar, dale al pause. ¿De dónde habéis sacado este hijo de puta? Tengo una pregunta. Sorprende. ¿Qué es esto? Los Niños Cantores del Prado. Sí. ¿Pero qué es esto? Nuestros Derechos por un Mundo... Es un disco que se hizo en favor de los derechos humanos. Y es claro, yo soy un niño protegido y tú no. Este chico te jodes. A ver. Vamos a seguir escuchando, ¿no? Además, me dan mucho amor. Los niños merecemos mucha atención y todos los derechos reclamamos hoy. ¿Y tú no? ¿Qué dicen? O sea, los niños merecemos nuestra atención y todos los derechos reclamamos hoy. Yo diría de nuestra mamonción. ¿Nostradamus hoy o...? De nuestra adopción. Profecía. Si lo pones para atrás, dice la profecía de 2011. O dice la fórmula secreta de Coca-Cola. Son estas cosas que tienen los niños secretos de Prado. ¿Secretos? Cantores de Prado. Que también son secretos. Bueno, igual son hijos secretos. No, yo no voy a la escuela. ¿No vas a la escuela? Pobre, tengo que trabajar para poder vivir. ¿Tiene que trabajar? ¡Le explotan! ¡Pobre niño cantor de Prado! Hombre, en realidad hay miles de millones de niños en... No, solo este. Solo este. No va a la escuela, pobrecito, no tiene derechos. Sin embargo, está cansado. Pero los está reclamando. Claro, claro. Es un llamamiento. Yo estoy seguro, oye, fíjate, un montón de niños sin derechos. Vamos a hacer un disco y seguro que todos sepas. Terroristas internacionales, tío. Hay que ser buenos con el niño. Qué triste. ¿Y por qué tiene que ser así? Si todos los niños somos iguales. Y además la educación es gratuita. Si no vas a colegio de pago, quiero decir. La educación es gratis. ¿Por qué tiene que ser así de triste todo? Oh. Estoy muy desconcertado, chicos. Los niños merecen otra vez mucha atención y todos los derechos reclamamos hoy. No quiero ser ¿Vasca? Un niño desplazado. A mí no me llames Vasca, ¿eh? Tengo trabajos sucios y peligrosos. No quiero ser parte de... ¿Contra babosos y peligrosos? Claro, la niña pues va a las discotecas y hay babosos. Y babosos y peligrosos. Babosos son peligrosos, tío. Claro. ¿Cómo se nota que nunca te ha entrado un baboso, eh? No, y peligrosos sí. Los conflictos armados. Y no entiendo la indiferencia de los adultos. Y mi hogar es la calle. No entiendo la indiferencia de los adultos. Los niños merecen... ¿Trabaja? No. Este disco es un poco cabrón. O sea, nos está diciendo, como nosotros, ¿qué se siente al tener cobijo? ¿Eh? ¿Qué se siente al tener dinero? ¡Hijo de puta, con casa! ¿Eh? Yo no puedo, ¿sabes? Porque soy niño desprotegido. Cabrón que vive en un país desarrollado, ¿eh? Yo no tengo derechos por un mundo mejor, solo quiero dejar caer eso, cabrones. Pero esto es para que los adoptes o algo así. Esto es para que te compres el disco. Cómprate un niño. Cómprate un niño cantor de Prado. Cómprate un coro. Es como un perro. Tener un buen lecho. lo mismo que sentirás tú cuando te garanticen todos sus derechos. Los niños merecemos mucha atención y está todos Spotify, los derechos reclamamos hoy. Yo quisiera tener juguetes bonitos como los tuyos, no consumir drogas ni jugar con basura. ¿Nos está llamando traficantes? No, está diciendo, yo no quisiera consumir droga. Cojones, pues no la consumas. O sea, tampoco es tan difícil, no creo que nadie la obliga a consumir droga. Y dice, yo querría tener regalos, o sea, juguetes bonitos como los vuestros. Así que entraré en tu casa por la noche y te los robaré. ¿No tenías un megazord? No, los niños desprotegidos del mundo no teníamos megazord. Pero yo hace unos años les di todas mis Barbies a unos niños. ¿No eran a estos a los que se los di? Querías que fueran estos, ¿verdad? No. Claro. Ahora están un poquito creciditos y tal. Hombre, no sé yo, ¿eh? Entonces se comieron las Barbies por falta de... ¡Canibalismo, muñequil! No tenemos carne, pero tenemos Barbies. Y pelotas de barro y sin ilusiones. No te preocupes, yo compartiré todos mis juguetes contigo, porque somos amiguitos. Freddy, ¿somos amiguitos? No. ¡Oh, Dios! ¿Somos amiguitos? Sí, compartamos pelotas de barro juntos. ¿Quién se cree que hoy por hoy, en un país desarrollado, una niña tal y como está creciendo ahora mismo, va a compartir regalos con una niña desfavorecida de que se droga en la calle? Porque en los países que tienen menos, comparten más. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. Pues amigos, ha sido la moraleja de Nochevieja. Siéntanse mal, porque hay gente que vive peor que ustedes. Y siéntanse bien por no ser esas personas. Seguro, de hecho, que os está pasando. Un momento, esa no ha sido. Ha sido los que tienen menos comparten más y los que tienen más comparten menos. Debemos hablar niños desgraciados y nos sentimos mal, a ver. Esto es muy complejo. Esto es un poco como cuando la cena de Nochevieja, tu abuela, y le dice, hijo, cómetelo todo por los niños del tercer mundo. Porque lo que no te comas irá a ellos. No, ahora regreso, lo que tú, ¿no? Si tú comes más, ellos están más felices. A mí me decían que se moría un gatito si no lo comía. Joder, no me acuerdo todavía. Los adultos compren adultos. Queremos adultos. ¿Qué pasa? Ahora adúltero. Ahora parla en catalán. Los adultos. Disidente. Queremos que todos los adultos. Brillante. El mejor momento de todos. Venga, repite. Queremos que todos los adultos. ¿Lo ha dicho bien? Oscar. Queremos que todos los adultos compren este disco. Es lo que quieren decir. Que todos esto era lo que ibas a decir. Vaya mierda. Vaya mierda de comentario. Tengo demasiadas expectativas. Ya no pensaba nada. Que iba a hacer una cosa graciosa. Es que me desnudo, que es muy graciosa también. No. ¿Cómo? No. ¿Por qué? ¿Qué asociación de ideas es esa? Reflexionen sobre todos los derechos que los niños tenemos por igual, sin importar raza, sexo, religión o posición social. Rimar posición social con algo tiene sus cojones, ¿eh? ¿Cómo son? ¿Lo consiguen? No, pero lo intentan. Lo intentan muy fuerte, pero no lo consiguen. Oh, ¿qué os ha parecido esta primera canción? Estoy llorando. ¿De lo malo o de la emoción? De sufrimiento. Pues yo creo que esta es de las más flojitas. Vas a crecer de mente si te dan cariño. De mente y de corazón. No estoy de acuerdo, es que pierdes el hilo de tantas tonterías que dicen. Estoy sin palabras. Estoy sin palabras. Siempre estás así. Estoy ojiplático. También. ¿Qué es esto? ¿Qué nos habéis traído? Pero vamos a ver. Después de este disco se supone que tú vas a querer ir al tercer mundo y dar cosas bonitas a los niños. No, vas a querer dar todo. Yo quiero, todo. Tu casa para ellos. Los niños tampoco sirven las letras. Espera. Bueno, extrañaría. No me extrañaría, ¿no? Si lo hacían los de Euro Juniors. ¿Y Justin Bieber empezó cantando canciones así? Pregunto, ¿empezó? Ah, no, es decir, canciones en plan de mi chica te amo o oh, yeah, yeah. Oh, okay. No creen los derechos humanos, Justin Bieber. Todas mis habilidades. Tus habilidades como saber hacer balones de barro y esas cosas, ¿no? A mí me gusta. Os haré feliz a todos. ¡Ey! Alguien no sabe conjugar, no es por nada. Es que si no, no rimaba. Hombre, os haré feliz. Bueno, sí, es verdad, queda un poco. Una sílaba más. ¡Y! ¡Que los adultos me enseñen sobre lo que es libertad! Y así en mí se irá formando un ser constructor de paz. ¿Qué ha dicho? Que los adultos me enseñen no sé qué, para que en mí vaya creciendo un ser constructor de paz. ¿Un ser? ¿Va a crecer un alien dentro de ti? Está siendo muy desconcertante, ¿eh? Esto es como Monster, crece algo dentro de mí, Doctor Tenma. Pues lo mismo. Ser constructor de paz es como, no sé, el enemigo definitivo. ¿Constructor de paz es un enemigo? ¿Qué? Es un superhéroe definitivo. No, pero es el enemigo definitivo de Tony Soprano. Ah, claro. O de Al Pacino y otros malos legendarios. ¿Y cómo te crece dentro algo como un constructor exactamente? Ya lo hemos dicho, como una alien. Piezas del ego y meneas el estómago hasta que se construye. Te tragas la paloma de la paz y entonces crece dentro de ti. Y un adulto te tiene que enseñar a eso, efectivamente. Te conviertes en aquella paloma humana. Disfrutando mis derechos, salud y nutrición. Aquí ni se ha molestado, aunque rime ya. Adecuada moral tenía que entrar sí o sí. Chicos, ¿vosotros educáis vuestra mente con adecuada moral? ¿Y con nutrición? ¿Nutrición? ¿Con nutrición moral y ética? ¿Tú te imaginas a estas personas haciendo la calcice? A ver, aquí pone que los niños tienen que comer y que tener moral. ¿Cómo lo rimamos? Todo por. Tú escribe. Lo mismo, ya da igual. Ya no nos importa ni que tenga estrofas. Es por una cosa solidaria, con lo cual el talento y la calidad no están involucrados. Bueno, pues que sepáis todos que los niños cantores. ¿Cómo de... es? Que sepáis. Quiero decir a vos que sepáis. Que sepáis todos que. ¿Cómo los es? ¿Adultos? Adultes. Que sepáis todos que los niños cantores de Prado tienen unos 8 discos en el mercado. ¡Los podéis todos, chicos! Podemos hacer un programa con cada disco. No. Podemos no hacerlo. Hay niños y niñas diferentes a los otros. Llegaron a un hogar sin jamás imaginar que tendrían dificultad para cantar o jugar, para correr o saltar, estudiar y bailar. Yo estoy esperando, por favor, ¿cuándo va a acabar para parar y poder comentar? Pero no para, es la chica cante, cante, hasta que se acabe el aliento. La moraleja es, hay niños diferentes a nosotros. ¿Qué es esto? Hay niños diferentes que no pueden saltar ni jugar. Vamos, que hay niños en silla de ruedas. ¡Oh! Joder. Se refiere a que hay niños sin derechos, ¿no? ¿En silla de ruedas? Si no puede saltar ni jugar ni nada, pues está en silla de ruedas. ¿Por qué estás durmiendo? A ver, un niño está en una cárcel. ¿Un niño en silla de ruedas no puede jugar? ¿No puede saltar ni bailar? Bueno, no, mira el de Glee. No he visto Glee. Tú te callas. Sí. Y... supongo que lo de con diferentes a nosotros también se referirá a niños de otras razas. No sé, igual se refiere a niños con gafas, simplemente. ¿Un negro en silla de ruedas con gafas? Eso, y ya leyendo un TVO ni te cuento. Paliza asegurada a la hora del almuerzo, vamos. Todos de verdad necesitan disfrutar de seguridad social y vida plena. Que sepáis que los niños diferentes también necesitan disfrutar de seguridad social. ¿Cuál ha sido la última frase que no he entendido? No sé qué de calamidad. Yo solo me he quedado con seguridad social. Es genial. Que los niños merecen tener calamidad, los niños diferentes merecen tener calamidad. No, es que no me cago en Creo ellos. Que es una canción en defensa de los niños diferentes. Los niños diferentes con seguridad social. Si no tienes seguridad social, el año diferente de mierda. Son diferentes por no tenerla. Es un bucle. No, son diferentes por tenerla, porque ellos, como son subdesarrollados, no la tienen, ¿no? ¿No? Igual están cantando en Washington DC, ¿sabes? Joder. Igual ha sido un poco duro el comentario. Si yo tenía 200 de críticas. ¡Racista, racista! Las personas que nos escuchan están enviando decenas de críticas. Cada una 5. Solo quiero apuntar que no te sé que hasta en las partes rítmicas los trompetistas parecen aburridos de tocar. Como turu, turu, turu, turu, tu, joder, trabajo de mierda, tío. Porque quieren escuchar a los niños. Claro, entonces debería acabar más rápido. Turu, turu, turu, turu, venga, va, niños, niños, enseñando sobre la seguridad social y los derechos de vosotros, niñitos. No, de los niños diferentes. ¿Ves cómo defiende a los niños diferentes? Mi amor nos hace iguales, ¿y qué? Y dice sexo, raza, y sin importar sexo, raza y religión. ¡Ah, qué bonito! ¿Ves? Aunque sea negro en silla de ruedas y con gafas, le defienden. A mí me ha gustado. Estos niños al nacer tienen derecho a igualdad. Lo dejamos caer. Sabemos que luego les van a pegar en el instituto, nosotros los vamos a marginar, pero fíjate, tienen derecho a igualdad, qué bonito. ¿Y os habéis fijado otra vez cómo intenta meterte un artículo de derechos humanos en una estrofa? Sí. Todo, uno de esos, sin importar que rime o no rime. A ver, volvemos a lo de siempre. Es un disco solidario, con lo cual la gente no lo critica. Es decir, nosotros podríamos... No, pero nosotros podríamos hacer el guión tal cual. O sea, Si fuéramos solidarios, podríamos hacer un guión de media y nadie nos lo echaría en cara, porque somos solidarios. Sí, pero... Eso es verdad. El próximo número de creación va a ser solidario. Normas de solidarización. Como para el estribillo no saben y tienen que repetir todos de verdad necesitan igualdad. Joder, macho, más forzado no podías ponerlo, ¿eh? Tú no estuviste aquí hace una semana cuando le hicimos el especial de Nochebuena, ¿no? Bueno, sí, también mirado así. Pero yo creo que nuestra canción estaba mejor que la de estos niños. Quizás no te pases. No son tan angelicales, ¿no? ¡La sirenita! Eso está echando agua aquí. Vives contento si eres un niño en igualdad. Temazo para el PNV, ¿eh? Se dan cuenta. Si he nacido aquí, tengo derecho a mi nacionalidad. Si ahora meten el País Vasco, ya lo clavan. A mí me empiezan a sonar todas las canciones iguales. Sí, no, sí. No. No tienen nada que ver. Una habla sobre niños especiales y otra sobre nacionalidad. Pero supongo que en el fondo hay una gran diversidad étnica, cultural, que se refleja en letras filosóficas y en la variación de instrumentos armónicos y orquestales, ¿no? Sí, aquí hay... Bueno, el saxofonista sigue sin son ganas. Son iguales, pero hacemos como que no. Y aquí son una jarra. Como para poner como la sirenita, si esta es bajo el mar. Bajo el mar. Tú piensas estos niños ahogándose mientras cantan. Ves cómo la cosa mejora. ¡Hala! Porque más imágenes perturbadoras no. O sea, es noche vieja. Piensa en niños en silla de ruedas y con gafas y negros ahogándose. Lo vas a gozar. ¿Qué noche vieja estamos dando a nuestros oyentes? ¡Vasco! Porque esta es mi identidad. Eso no es un grito. Este es el tema de la película Identity. ¡Oh! ¡Qué malo! Me fascina. Voy a gritar, esta es mi identidad. Hostia, macho, parece que es Fermín 98 cantando, ¿eh? ¿Esta es una facha o qué? ¿Por qué es una facha? Joder, con su nacionalidad, la hostia, le hace una canción. Esta es una facha, lo hacemos nosotros y nos acusan de fachas. No, una facha, defiende lo que ella cree en sus intereses. A mí me parece muy bonito. Yo estoy llorando. Y lo hacen los niños, Cantores de Prado, y son la hostia. ¿Y si lo hacemos nosotros, qué pasa? Bueno, eso de que son la hostia... ¿Sus padres qué les dirán? Que son la hostia. Y los padres siempre tienen razón. Los otros huérfanos y tal. Pues están viviendo en la calle, padres, no creo yo que... Verdad, sí. Están viviendo en la calle, trabajan y vayan en silla de ruedas. No creo que tengan padres, ¿no? Todo encaja. Trabajan como niños Cantores de Prado. Y les pagan, por eso. Hombre, pues digo yo, es un CD o que sea de esos de autor. La SGAE estará ahí pagando a los niños estos de Prado. La próxima semana en Normas de Equivocación, los niños de Prado vendrán a Normas de Equivocación a pegarnos una Samantha de hostias. Estén atentos. ¡Tienes nombre! Tengo derecho a mi nación. La nación que es mi casa. La casa que me protege y vela por mi cuidado. Esta niña no, está uniendo conceptos. O sea, tengo derecho a mi nación, la nación que es mi casa que está hecha de barro, el barro he cogido del suelo, el suelo que piso con mis zapatillas. O sea, una y otra vez, es increíble. ¿Por qué narices están defendiendo un país que les esclaviza, les hace vivir en la calle, de estar en silla de ruedas y les maltratan? Pero tienen nombre, ¿eh? Pero tienen derecho a ese país. Mi canto y mi risa, unos padres que me dan un nombre, la familia que me da una identidad, una sociedad que no me discrimine. Ni por mi sexo, ni por mi raza, ni mi religión. Ni por ir en silla de ruedas, negro y tener gafas. Pero por tontas sí, por eso te entendemos. Espectacular, por eso los aplausos que están poniendo por detrás. Digo, bien, sí, niña, eso es. Qué razón. Impresionante, lo has clavado. Ni que lo estuvieras leyendo, vamos. Bueno, vamos a acabar la canción, ¿no? Me da una escuela, un país, es mi casa al fin. Vaya corte ha pegado, así como nacionalidad. Ya está, se acabó. Como sabéis, el mundo de las consolas se ve ultrajado por ciertos gobiernos que quieren echar la culpa a todo de las consolas. ¿Verdad que sí, amigo Freddy Saco? Sí, señor. Desde fomentar la violencia hasta hacer que los niños pasen cada vez más horas delante de la televisión. ¿Qué culpa tendrán las consolas? Bueno, ahora un juez ha decidido que un adolescente que jugaba a la consola durante 15 horas al día ya no pueda jugar más. Y yo digo, ¿dónde queda la libertad de expresión? Si quiere jugar 15 horas a la consola, pues que juegue. Peor sería que estuviese drogándose por ahí o metiéndose en peleas de bares. Un poco demagogo, ¿no? Efectivamente, la demagogia de la sociedad. Menos mal que en Rules Over estamos para poner los puntos sobre las íes. Y sobre esto seguro que hay una curiosa encuesta, ¿verdad, Bobupa? Efectivamente, amigo Rans. A la pregunta, ¿jugarías 15 horas a la consola aunque un juez os lo negara? Hay cuatro posibles respuestas. A. Esto solo puede explicarse con un chiste matemático. Quita derivado que llega a la función. B. Y 17 si hace falta. El oyente medio de Rules Over debe permanecer virgen de por vida. C. Lean todos mis webcomics. Y D. Eran rojas. Pues perfecto. Esto se publica ahora en nuestra web, portalimobile.com y... momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir y un hurra ra por Nave. Después de triunfar, a salud.